Guillermo de la Estrella, Cortes de Mangas, parte 2. Resumen de lo publicado, que no es mucho. Guillermo de la Estrella va camino de Madriguera de las Altas Cortes con la pretensión de que las Cortes que se están reuniendo por esas fechas puedan darle algún tipo de información sobre el manantial de la noche. Voy camino de Madriguera de las Altas Cortes con la pretensión de que las Cortes que se están reuniendo por estas fechas puedan darme algún tipo de información sobre el manantial de la noche. Proseguid, licenciado. Al negarse a pagar el peaje, Estrella tiene que pasar el puerto de los Leones por la Picorota con gran preocupación y enfado por su parte. Oiga, ¿cuánto es? Cuatro escudos, señoría. ¡Par diez! No puede uno salir de casa. ¡Tenga! ¡Cinco escudos! ¡Y a ese compadre solo cuatro! ¡Cuatro! ¡Caballero! Cierto es que sois un bandolero bien particular, ¿eh? Él solo paga cuatro porque no lleva perro. El perro vale un escudo. ¡Aquí lo pone! ¡Aquí lo pone! ¡Si pagáis el tránsito! Si no, tendréis que subir por la montaña. ¿Yo? Sí, vos, por la senda del puerto de los Leones. ¿Y quién supone su señoría que ha puesto precio a este paso franco, Pues las Cortes de Madriguera, naturalmente. ¡Mentís, bellaco! Así que, pues eso, así está la cosa. Guillermo Estrella se hallaba perdido por entre las brañas, camino del puerto de los Leones. Mientras cabalgaba, susurraba al oído de lejanía estampas de la llanura leonesa o de los llanos manchegos, siempre con la esperanza de que el jaco llegase a conectar mentalmente con ellos para que su cabeza nivelara lo que la naturaleza había parido abrupto. Largas horas de penas y peñas aguardaban a nuestro caballero. El caballo no tenía, al parecer, intención de extender su vista hasta algún llano e iba encallándose de risco en risco, de forma que a veces Guillermo se bajaba a empujar y Chuti, encaramado en alguna cortada, tiraba con los dientes de las riendas carcomidas. Pero el esfuerzo no era lo peor. Lo peor es que aquel endemoniado camino de cabras estaba horriblemente transitado por toda clase de monturas que se impacientaban descaradamente ante la lentitud de Lenjaría. ¿Y qué me decís de esos otros también, esos que venían en dirección contraria y que amenazaban con echarse encima en todos los recodos? Había sobre todo enormes burros de carga que avanzaban cual dragones sumidos en grandes y pestilentes vapores. Te digo, Chuti, que si no abandonamos pronto esta angosta senda, vamos a perecer de asfixia, de ira o de aburrimiento. Habían llegado ya al puerto de los leones. Guillermo se detuvo a contemplar el hormiguero de chozas y carros que se despanzurraba por todo el valle, envuelto a aquellas horas en polvo negro. Vive Dios que las Cortes han elegido un lugar puerco para poner sus reales. Ya podían subirse a este lado de la sierra. Al menos aquí corren mejores aires. Y ya se sabe lo conveniente que resulta a veces que se ventilen bien las ideas. Con más alivio que ilusión, comenzó Estrella a bajar el puerto. Sus esfuerzos ahora se remitían a impedir que Lejanía forzara el trote animado por la cuesta abajo. Todavía no había empezado la aventura y Estrella ya estaba harto de aquella visita a la capital del reino. Y pensar que hay gente que hace estos viajes sin mediar razón de peso. ¿Eh? ¿Pero qué es aquello? ¡Chuti! No se trata de un león. En efecto, a un lado de la calzada había un león gris que a todas luces era de piedra. Sí, ya sé que ese león es de piedra maciza, pero también me doy cuenta de que la dama que hay sentada encima es de carne y hueso. Y en las proporciones justas, por cierto. Una dama con un largo traje de muselina azul y capa de estameña ribeteada de armiño se sujetaba el mentón con la mano derecha mientras que extendía el pulgar de la siniestra en dirección, oh felicidad, a Madriguera. Así, sentada en su felino de piedra, tenía ¿Cómo te lo explicaría yo? Tenía un deje de amazona resignada ante la apatía de su montura. Ah, el viento le volaba los velos lilas a aquella Cibeles sobre el verde del terreno abrupto. Caballero. ¿Eh? ¡Eh! Hacedme un sitio en vuestra montura. O proseguid viaje, pero no os quedéis mirando como si hubierais visto un fantasma. ¡Eh! ¡Caballero! No, un fantasma no, pero me hallo sorprendido ante esta circunstancia. ¡Vaya montura que os habéis buscado! Así no creo que lleguéis muy lejos. ¿Ha sufrido quizá algún encantamiento? Anda, ¿y vuestro jaco? ¿Qué jaco? Ese sí que ha debido sufrir encantamiento, porque mira a ver cómo te explica si no que se mantenga en pie. Pues, ¿cómo que? Pero, no, ¿y el vuestro? Mantenerse en pie sí que se mantiene. Y vaya que se mantiene. Como que no lo moverán ni los siglos venideros, en el supuesto de que quede alguno por venir. Pues por muchos siglos que vengan, no creo que ninguno traiga por aquí a alguien con menos eso que tú, capullo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué me habéis llamado? Pedazo de capullo. Vete a paseo de una vez, ¿vale? Sabed que si fuerais un caballero, os haría medir vuestras palabras. Antes deberíais ocuparos de medir vuestra inteligencia. Claro que eso os llevará tiempo escaso. ¿Cómo? Y tened cuidado, no me vaya a levantar y os dé con un canto en la frente. ¡Vive Dios! ¿Me amenazáis? Sí, pasa. ¡Qué cruz! ¿Por qué negocios me requieren en Madriguera de las altas cortes que si no me bajaba y subía y os daba unos azotes? Si te bajas y subes, te clavo la peineta. ¿A quién, a mí? Sí. Aunque, ¿por qué no me dais unos azotes a lomos de vuestro caballo? O lo que sea. Y mientras os enseño el camino de Madrid. Entiendo que os referís a Madriguera de las altas cortes, ¿eh? Bien, veamos. Coged mi mano y calzad el pie en el estribo que os ayudo. Tomadla. Así. ¡Espera que me caigo! Bueno, no os preocupéis. Descabalgaré yo. Y montad vos, que puedo ir un rato a pie. Por cierto, ¿cuál es vuestra gracia? Manola. ¡Hola, hola, hola! ¡Manola! ¡Muy bien, hombre! ¡Dale, Chuki! Y de esta forma, amiguitos, la heroica comitiva contó con un nuevo elemento, posiblemente el único estéticamente destacable de los cuatro. Chuti perseguía conejos, así como para impresionar a la recién llegada. Lejanía parecía andar más cómodo bajo el trasero acolchado de Manola que con las duras posaderas de Guillermo Estrella, quien, por cierto, se entretenía en observar de reojo los tobillos blancos de aquella cortesana de modales insolentes. Y fue entonces cuando los ojos de Lejanía comenzaron a iluminarse como siempre que intentaba buscar a sus padres caballos en algún rincón de la contingencia geográfica. Guillermo observó que el caballo ya no aplastaba la hierba con sus pezuñas, que ya no tocaba el suelo, que andaba perpendicular al horizonte y que la ladera se perdía bajo sus pies. Pero Lejanía, ¿qué demonios estás mirando ahora para que nos pongamos a planear? No me puedo creer que estés buscando a tus papás en pleno cielo. Pero un cierto frescor alrededor de la cintura le hizo comprender que no estaban volando, sino flotando sobre un hipotético mar. El agua invisible parecía llegar hasta los flancos de Lejanía, que mantenía erguida la cabeza. Chuti, el perrillo, se había agazapado entre las crines y el regazo de Manola, y Guillermo Estrella no tuvo más remedio que pillar las riendas y dejarse remolcar en medio de aquel océano aéreo. Así, navegando por un mar particular, llegaron hasta las puertas de Madriguera de las Altas Cortes, siendo los únicos en la historia que vieron esta ciudad convertida en puerto de mar. Legendario sueño e imposible.